Capitán Cristian Riquelme, segunda compañía de Germán. Bueno, al llegar a esta intersección nos encontramos con una colisión de dos vehículos menores, la cual dejó tres personas lesionadas. Una de ellas quedó encerrada al interior de uno de los vehículos, por lo cual tuvimos que hacer utilización de herramientas de extricación para poder abrir las puertas y poder acceder al paciente y poder liberarla de mejor manera. Una persona encerrada, las otras pudieron salir por sus medios. No se aprecia derrama de combustible, sí, bastante flujo vehicular hasta que llegó Carabineros para controlar el tránsito. Y estaba todo el accidente concentrado en una sola pista, así que eso nos facilitó bastante el trabajo. Pero igualmente la avenida es bastante concurrida, así que eso es un tema a controlar rápidamente por Carabineros.